los que hacen que cada año el prestigio social sea creciente, tanto dentro como fuera de España. Este año, si cabe, hemos de enfatizar este reconocimiento, puesto que, como saben, en la provincia de Jaén hemos sufrido uno de los dos grandes incendios que han tenido lugar este año en Andalucía, junto al de Lóujar. Estoy hablando del incendio de Quesada. Palabras estas últimas de reconocimiento a los trabajadores del Infoca, de la delegada de gobierno de la Junta en la provincia de Jaén. En clave política, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, se calificaba en el día de ayer en rueda de prensa el periodo 2011-2015 como la legislatura de los horrores para la provincia de Jaén, que ha sufrido la indiferencia más absoluta por parte del gobierno de Mariano Rajoy y que incluso culmina una etapa, considera, peor que las dos legislaturas del gobierno Aznar. Palabras de Francisco Reyes. En definitiva, esta ha sido la legislatura de los horrores para Jaén, de la indiferencia más absoluta en medio de un proceso de retroceso de derechos adquiridos durante tres décadas. Creo que no exagero si digo que incluso ha sido peor que a las dos legislaturas de Aznar, que también fueron duras, pero estos cuatro años desgraciadamente la han superado. Creo sinceramente que si el Partido Popular de Jaén quiere ser honesto en esta campaña, lo primero que tiene que hacer es pedir perdón ya. Pues bien, tenemos que decir, desgraciadamente, que la reforma de la política agraria común, el único cultivo que ha salido mal parado ha sido el olivar. Y la única comunidad autónoma que ha salido mal parada ha sido Andalucía. Ya se les ha olvidado al Partido Popular aquellos mensajes que repitieron por todo el territorio provincial. Palabras de Francisco Reyes que obtenían inmediata respuesta por parte del vicesecretario de Organización del Partido Popular de Jaén, Miguel Contreras, que lamenta las declaraciones vertidas por el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, quien ha ofrecido una rueda de prensa, como han escuchado, para valorar la gestión del gobierno a lo largo de la legislatura. Miguel Contreras recuerda las medidas del gobierno del Partido Popular con el cambio jienense, mientras que la Junta se deja sin ejecutar, considera, 1.900 millones de euros en el desarrollo rural de toda la provincia. Palabras de Miguel Contreras. Y yo creo que, desde luego, el señor Francisco Reyes tiene muy pocos argumentos para decir que el gobierno de Mariano Rajoy en esta legislatura ha sido un gobierno contra el olivar. Ha sido un gobierno que ha favorecido con medidas el olivar. Llegamos y negociamos una nueva paz que suponía un cambio radical a lo que eran las negociaciones que había tenido el Partido Socialista. El Partido Socialista en su momento apostaba por la tasa plana, que iba a suponer una gran pérdida de millones para los agricultores jienenses, y sin embargo la negociación del ministro Arias Cañete hizo posible que hoy podamos disfrutar de una paz que además ya empiezan ahora a cobrar los agricultores y que va a demostrar que hemos conseguido mantener la misma pago que se está realizando a los agricultores. Palabras de Miguel Contreras. Sí. En clave local, en el día de ayer, la campaña La Naturaleza no necesita que le echemos un cable de la Asociación Andaluza de Electrodomésticos, de la Federación Andaluza de Electrodomésticos, hacía su parada en el día de ayer en el paseo Primero de Mayo con la instalación de un stand en el que estaban presentes tanto el concejal de Empleo y Agricultura, el concejal de Medio Ambiente y también la responsable de la empresa de la Federación Andaluza de Electrodomésticos, Aurelia Jiménez. Y se pusieron en contacto con nosotros y entonces nosotros pues encantados de colaborar con la iniciativa que a nivel andaluz y nos pusimos en contacto telefónico después de un primer contacto a través de correo electrónico habitual que recibimos las comunicaciones del ayuntamiento. Contactamos con ellos, vimos el sitio idóneo para hacerlo aquí en el paseo Primero de Mayo si el tiempo acompañaba, pues la hora a la tarde, una buena hora con tránsito de la gente a hacer la actividad. Una iniciativa que ya en un principio también en la jornada de la Vuelta Ciclista también se hizo una iniciativa de este tipo, también para recoger, también para la ecopila, para recogerla cuando la vuelta. Nosotros en el tema de ecológico y de lo que es la defensa del medio ambiente estamos totalmente implicados. Una cosa que ya se ha visto a lo largo de estos últimos tiempos, un montón de actividades que hemos llevado a cabo y el apoyo a las asociaciones de, ecologista y que la, en el municipio es algo indudable, algo que es una apuesta decidida nuestra, ¿no? Es una cosa... En todo caso, al concejal de Medio Ambiente, especialmente, quizás el más beneficiado, ¿no? Aquí lo que se trata es precisamente de eso, de preservar el medio ambiente y desterrar esas imágenes que hasta hace muy poquito eran demasiado habituales, lo de ver cualquier tipo de... Por desgracia, yo considero, y en eso estaremos todos de acuerdo, que la conservación del medio ambiente no puede ser una lotería, en el sentido de que dejemos a nuestros descendientes algo que no hemos recibido. En ese sentido, pues cualquier actividad que se desarrolle en torno al medio ambiente, pues... Palabras que recogíamos en la tarde de ayer, tenemos la oportunidad de escuchar más ampliamente en próximos tiempos informativos, en todo caso una campaña para impulsar y fomentar entre los comercios asociados la correcta recogida del tipo de electrodomésticos, de residuos y su posterior reciclado. También tiene el objetivo de aumentar la cuota de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Andalucía. En concreto, se trata de fomentar la recogida de pequeños aparatos electrodomésticos. Una campaña, como decíamos, de la Federación Andaluza de Electrodomésticos en colaboración con la Junta de Andalucía. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.